parezca extraño esta diferencia de tantos años que me alejan de ti. Solo en el calendario. Y aunque la gente hable y sin saber y critique mi vida, comente mi ayer, yo no te quiero perder. Y ese beso que una vez con una excusa robé, usa de tu ingenuidad debido a tu corta edad, esas ganas de aprender.